Internacionales, México, Ayotzinapa. La gira Caravana Sudamérica 43 pasó por Argentina. Se trata de una campaña mundial de familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos en México hace 8 meses. Paloma Robles, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, comentó la situación social en su país y repasó las actividades de estos días que finalizaron con un documento público fuera de la Embajada Mexicana. Hoy es un día muy importante para los papás, hoy se cumplen los 8 meses de la desaparición de sus hijos. Sigue sin tener respuestas el Estado concretas sobre el estatus de sus hijos. De ahí la situación de seguir planteando la necesidad de que el Estado mexicano haga justicia a una situación de extrema violencia que vivió la comunidad de Ayotzinapa. En ese sentido, esta jornada de 3-4 días que estuvieron en Buenos Aires fueron verdaderamente intensas. Escuchar a los padres fue muy fuerte para los mexicanos que vivimos acá. Así que bueno, hoy cerramos con una serie de actividades fuertes. Se hace un posicionamiento político afuera de la Embajada de México en función de lo que hoy está pasando en la Ciudad de México, que tiene, bueno, amplia importancia política, y sobre todo hacer patente que la lucha de Ayotzinapa sigue, que los papás están en la posición de no tener contacto con la autoridad en tanto no aparezcan sus hijos. Por eso mismo hay otras organizaciones en México que han llamado a no votar en estas elecciones del próximo 7 de junio, a no votar en tanto no aparezcan los 43. Por otra parte, entre quienes apoyaron la caravana, destacó a los referentes de las comunidades Kowiní, con quienes los padres de los normalistas se sintieron más identificados. Hubo una empatía increíble de las organizaciones argentinas que estuvieron presentes, ¿no?, en cada uno de los espacios que se abrieron para convivir. Ayer, por ejemplo, estuvieron con las comunidades indígenas que están en el acampe de 9 de julio. A ellos les pareció muy relevante su situación porque, digamos que es lo que para ellos lo que más los espeja a una realidad como la mexicana, el despojo, la discriminación, la violencia directa a sus comunidades. Justamente para las organizaciones que acompañan hoy a los mexicanos que están acá y a los mexicanos que vivimos acá, es muy importante los que vamos a hacer en Cancillería, marchar a la Cancillería con apoyo de las organizaciones argentinas, es hacer patente que en el Estado argentino también hay situaciones de violencia, que el Estado argentino ha, antes de denunciado la situación de violencia de México, ha reforzado su relación diplomática, y eso hay que dejarlo sentado. Nosotros desde el pasado diciembre se nos acompañó, las madres de Plaza de Mayo nos acompañaron, Pérez Esquivel los acompañó a entregar un documento en donde organizaciones pedían el cese de relaciones diplomáticas, y en todo caso lo que vimos en los últimos meses es un reforzamiento, ¿no?, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural incluso, ¿no?, que nos hace realmente pensar qué rol están jugando los otros estados sobre la situación que ocurre en una región, y que si ocurre en México ocurrirá después en otros espacios del continente, como ya la historia nos lo ha recordado, ¿no? Escuchábamos a Paloma Robles, de la Asamblea de Mexicanos en la Argentina.